palmas arriba. Pa, pa, pa, pa. Baila sola y se la ve re buena, mueve la cola la noche entera. Ella se menea, menea, menea, ella se menea, menea, menea. Baila sola y se la ve re buena. Ella se menea, menea, menea, ella se menea, menea, menea.